doy consejo a mi pueblo. Señores, todos los años el 24 de junio, por medio de mis canciones le doy consejo a mi pueblo. Para seguir adelante hay que mantener ese orgullo, vivir como se vivía en aquellos tiempos viejos. Salíamos a buscar hasta pa' vender una oveja. Y hasta pa' vender una oveja, todos lo salían a buscar. Antonio Camarillo y el doctor Héctor Sierra, el médico del pueblo. Aquella cabeza principal. Para mi amigo Saúl Sierra, mujeres. El pueblo siguió adelante y se crió con buenas costumbres, porque se sentía el respeto de aquella cabeza principal. Le aconsejo a todos sus hijos que sigan las mismas costumbres, que pongamos un pie adelante y luchemos por Guaymaral. Así como hizo Agustín Sierra, en su pueblo puso el ejemplo. Por su tierra y todo el pueblo estaba contento. Ay, todo el pueblo estaba contento. Fue un gran luchador por su tierra. Doctor José Luis Sierra, adelante con la medicina. Luchemos por Guaymaral, que esto es lo más lindo. Vivir como aquí se vive es como si se viviera en la gloria. Poniéndole piedrecitas, no podemos echarlo al olvido. Hagamos un pueblo grande pa' que más tarde quede en la historia. Lindo festival que nos ayude a engrandecerlo. Que nos ayude a engrandecerlo. Ay, este bello festival. Con amor y cariño para Uber Andrés, Valentín y Yaritza Mujica. We'll be right back.